Números from 1 to 10. Ahora vamos a presentar los primeros 10 números. Lo importante aquí es no solo aprender los 10, sino adquirir una agilidad total a la hora de emplear estos números. ¿De acuerdo, Ani? De acuerdo. Con lo cual, empezaremos pues poco a poco, introduciéndoles uno a uno. One, repeat, one. One. Good, one. One. Two. Two. Good. One, two, three. One, two, three. Three, good. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Good. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Good. Five, con V, una V que se pronuncia. Five. Not five, five, okay? Okay. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Muy bien. Al revés ahora. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Muy bien. Ok, ahora haremos un dictado. Ok, tú tienes que apuntar los siguientes números. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, one, two, eight, nine, three, five. Okay. ¿Tienes? Bien. Seven, six, four, seven, two, eight. Mm-hmm. Okay. All right. Eight, four, seven, three, six, seven. Lo tengo. One, nine, two, eight, three, seven. Okay? Okay. Six, five, two, five, one, eight. Uh-huh. Six, eight, one, three, six, five. Mm-hmm. Seven, nine, two, four, eight, nine. De acuerdo. ¿Me los puedes leer? ¿Lo que tienes? One, two, eight, nine. Two, two, not two, two. One, two, eight, nine, three, five. Good. Seven, six, four, seven, two, eight. Muy bien. Eight, four, seven, three, six, seven. Good. One, nine, two, eight, three, seven. Six, five, two, five, one, eight. Eight. Eight. Eight. Eight. Uh-huh. Six, eight, one, three, six, five. Perfecto. Seven, nine, two, four, eight, nine. Haremos ahora otro dictado, pero esta vez con números de teléfono. Que, por cierto, pues suelen empezar con un cero en Gran Bretaña. Uh-huh. Y en este caso, en vez de decir zero, que existe como palabra, decimos oh. Oh. ¿De acuerdo? Y cuando también damos nuestros números de teléfono, solemos decirlos número por número, ¿ok? Bien, 0274-378-234. 0263-283-489. Okay. 0237-319-844. Mm-hmm. 0243-374-912. Okay. 0423-291-103. Ahora sí compruebas lo que tienes con el libro. De acuerdo.